¿La violencia que azota el país, nos la hemos ganado? No sé si nos la hemos ganado. Nadie, yo no considero que alguien se gane un mal. Pero creo que sí somos responsables de lo que nos pasa en la medida que a cada quien nos toca, ¿no? El asunto es, tenemos una cierta pereza cívica, yo creo bastante acentuada. Regularmente un pensamiento común, la actitud normal, regular, ¿no? Es la de que, como no es mi culpa, tampoco es mi responsabilidad. Y creo que actuamos en esa forma, y es en ese sentido y en esa medida en la que sí somos muy responsables de esta violencia de la que estamos agentes, ¿no? No somos culpables, no nos la hemos ganado, pero sí, no nos la merecemos, pero sí somos responsables. Refiriéndonos a colegas como Javier Sicilia y su movimiento por la paz, con justicia y dignidad, ¿crees que ha perdido importancia desde que empezó? Que ya es un ratito, ¿no? Yo creo que pierde importancia porque está mal manejada y porque está mal enfocada. Yo tengo algunos reparos con este fenómeno de Sicilia, con su actitud, no pienso para nada que él explotó su desgracia ni nada de eso. Yo estoy con él, claro, además a mí me gusta mucho como poeta, y tú te hermanas con los poetas que te gustan, eso se vuelve de tu familia. Cuate, estamos hablando de Baudelaire y hago una broma sobre Baudelaire y dicen, no, pero ¿cómo dices eso de Baudelaire? Oye, espérate, yo puedo hablar mal de mi familia, tú no. Entonces, tengo esa, me siento identificado por la poesía con Sicilia, pero para decirlo en pocas palabras, a mí me extrañó mucho que la imagen siempre estaba muy, muy bien calibrada, chaleco de pescar, todo eso. Yo dije, bueno, qué padre sufrir así. No lo van a comprar. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿O qué quisieras hacer? No sé qué hubiera hecho en ese sentido. Yo creo que yo he perdido gente y la he perdido de manera fea, ¿no? Pero yo no soy un revolucionario, no soy un escritor. Y creo que tengo que, mi mayor responsabilidad, mi primera responsabilidad es hacer bien mi trabajo y concentrarme en eso. Creo que si todos hiciéramos eso, si todos nos concentramos en lo que nos toca a nosotros hacer, ¿no? Esto sería mucho mejor. Creo que no lo hacemos con suficiencia, creo que no lo hacemos. Vivimos bajo el iceberg mexicano, ¿no? Y eso, yo creo que eso nos causa muchos problemas. No necesitamos ser revolucionarios. Además, las revoluciones no empiezan cuando se suelta el primer disparo. Las revoluciones empiezan cuando se soltó el último, que ya acabó la conmoción social, ya acabó todo el proceso, la lid, ¿no? La guerra, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer? A mí me importa más eso, ¿qué vamos a hacer la próxima semana, mañana? Que si ya terminó o no terminó un movimiento como el Sicilia. O hasta dónde llega. Gracias.